Los pioneros. Los pioneros. Diego DJ Remix. Amor. Oye, dice Sam. Oye, brother. Quizá pincha. La gente de Santa Lucía, también San Santa Lucía, Tizaleo. Juan Benigno. Viene. Amor. Oye, Cheche Mix. Carlitos DJ está por ahí, ¿ah? Ya no. Oye, viene. Tienes que olvidar. No tienes que entender. Venga. Ya no te puedo. ¿Dónde están los capuchas? Rijo Lion. Latin Kings. Locos. Los vatos locos. No tienes que palatros. Entender. Ya no te puedo amar. Estoy SP de San Pablo, oye, mi brother Marquiño, muchas gracias, estoy brother. Lo lamento, dale la vida. Que entender, las huellas se la llevó el viento. Pasaron los meses y ahora yo estoy más contento. No por tu dolor, sino por ese sufrimiento. Con Jovis, excelente. No estaba ni latiendo. Poco a poco el alma estaba. ¿Cuántos hinchas de la liga quedan? Gracias a mi Dios por la mujer que ahora. ¿Cuántos hinchas del Barcelona? Cuando yo estaba casi muerto, amor. Baby, I'll be there. Jueguino por Marquitos. Alza la mano arriba. Dime la verdad. ¿Tú estás segura que tú quieres volver? Aquí se propio doble, mi hermano. Oye, piloto. Pesadilla. Mami, no Luga, a ti como que se te olvidó. Vamos ahí. ¿Quién está hablando? ¡Viene! Yo soy tu maestro. ¿Quién supo enseñarte? Fue el segundo en tu vida, pero el para mi compa, Frank Mayor, mamá Chido. Para mi madrina, para Leslie. Para mi padrino, Flexo. Yo soy tu maestro. Frank Mi Junior, DJ Maxi. Mis grandes brothers de Quito. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que de esta manera, ¡viene! Cuando estabas afligida en mí, tú encontraste amor. Y aquella capa de los RP yo tu corazón. Junto a mí tus días. Oye, Wichichi, mi brother, de toda la vida, de toda el alma, Wicho. Ya tú sabes, el doble M. Lo amas y con el vamos vacilando. ¿Dónde está la gente de Quizapincha? Ya, Quizapincha, ya estamos por ahí, Quizapincha. La gente de Santa Rosa. Viene Juan Benigno. Malandros. Para mi brother, Chupete Supermix, también está por aquí, de la Tacuca. Hace cuando nació el Diego Dice Remix, el doble M. Bandera Chuzo, 2011. ¿Dónde estás que ya no? Los CTM, también está por ahí, CTM. Pero sigues conmigo eternamente. A veces necesito tus palabras. Pero no puedo hablar con los recuerdos. Se me deshace toda la esperanza. Así que ya está Marquitos por aquí, pilas. Y no alcanzo a entender tanta distancia. Mientras tanto, vamos a echarle power, brother. Sabes que te extraño. Oye, para mi compa, Frank Mayor. Cuando nos fuimos a Quito, ¿no es cierto? De amanecida. A veces me parece huir tu risa. ¿Dónde está la soltería? ¿Dónde está la soltería? ¿Cuántas chicas solteras? ¿Cuántos hombres solteros bien puestos? Los panas que vacinan solitos donde sea hasta las huevas. Para la gente del fondo. Muchas gracias, Ecuador. Gracias a ustedes somos lo que somos. El Diego DJ Remix, el doble M. Próxima semana nos vemos con DJ Cherengue, Fernando Salas, pilas, ahí nos vemos, el 19, aquí mismo, Guachigrande. Muchas gracias a los que confían en nosotros. Pero tengo que entender que no te volveré a ver. No, más abajo. Olvidarme de ti no voy a poder. Me pregunto ahora qué voy a hacer. ¡Ahora están los capuchas! Te acabo de perder. La gente de Campalegre también está por aquí. La gente del circo. Negado a la gente verdad, de la esperanza. Mi corazón, ¿qué hubiera sido de mí? ¿Qué será? sin que haya culpable, nunca hay una razón. Así en la vida todo se tiene que terminar. Y hasta que a mí me toque irme, vas a hacerme falta. Tengo que dejarte ir. Eso es Chaparte Supermix. Venga, venga, dos palabritas, venga ahí. De una, dona. Seguiré mi misión y te juré que. Bueno, perfecto. ¿Dónde estamos los amigos? La gente soltera. ¿Dónde estamos los panas más chéveres? A ver. Esa tarde estamos, Diego. Sonamos a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Ahora! ¿Quién recuerda Chupete Supermix cuando animaba al señor payaso? Hoy de nuevo han jugado con mis sentimientos. Lo pana que ya vacilaron a Paris con el Diego Lichelemix, el doble M. Hacia la mano de una arriba. ¿Quién ya conoce al doble M? Muchas gracias, lo pana que ya pisaron conmigo. Gracias a ustedes, somos lo que somos. Junto a mis compas, no junto a mi padrino, no Flexo. Solo por eso va a dar la torta, dijo, ya sale, no aparece. El señor Byron Casicana. ¡Ahora! Algunos beben por la tristeza, por alegría. Y solo por juntar botellas, ¿cómo estoy? En el caso suyo, usted bebe, ¿por qué, compadre? Los Latin Brothers presentamos su señor. Y ahora, brother, vacila. ¡Rocola Fina! ¿Dónde están los LFP, familia Rey? ¡Con sentimiento, chamo! Para mi brother, Byron Casicana. Porque ya si se fue, que se vaya a la casa de la... ¡Venga! Como un rompecabezas nuestra historia, ninguno de los dos somos culpables. Te quise y tú me amaste. Ya me hacen chumar. Solo por juntar botellas. Eso para el pana Marquiño y su amor. Porque para sufrir tanta amargura. Ya de ser matrimonio. Porque te puso Dios en mi camino. ¡Esta parte! ¡Lo pana que vinieron despechado, bro! ¡Solo por eso! ¡Solo por eso, piloto! ¡Oye, Jeppy! ¡Vamos vacilando! ¡Tómale de una! Pana que vacila, la mano salida, vamos a salir en el estado de Franmi Junior. Vamos a grabar un video que se va a circular allá en Quito. Sube, sube, brother. La pana que ha vacilado con Franmi Junior. Vacile la mano arriba, vacile la mano arriba. Ya, en el cumpleaños el doble M, Franmi Junior. ¿Dónde está el chamo Luis, la Vinci y la Vanessa? ¡Eso, hermano! ¡Franmi Junior! ¡Ahora! ¿Quién es el pelando Marquitos? ¡Ya se viene, ya se viene! ¡Oye, Maxi! MS 18 Gambato. Esto solo hace el doble M, hermano. ¡Venga! Para mi pana el duende. ¿Dónde está el pocho, el duende? Sí, va, mamá, chido, sí, va. Aquí no lo hacemos pedazos, en otro lado así, chuma. Oye, Jeffy, siempre pegamos. Oye, duende, pollo. ¿Dónde está la familia LMB? A mi lado. ¡No les salgo a bailar, no se quiero! ¡Quizá pinche! Hola, esa la familia, la LFP. Oye, Quique y todos sus panas. ¡Ahora! Por algo somos los propios, hermano. Próximamente en el party de Yubis, el día viernes. ¡Ahora! El viernes 18 nos vemos en el party de Yubi Junior Vidas. Para mi compa Bebe Mix que está viendo, excelente la gente que está saliendo ya en la transmisión de la página de Frank Junior, a Jequito. Vamos a vacilar la mano, todavía viene. Para la gente de los Ositos Yogis. Para mi brother de brother. Oye, Marquinho, ya sabe toda la vida. Para la gente de los Capuchas. La gente de Quisapincha, Mamilú. La gente de Simón Bolívar. Y si Dios quiere, eso sigue de largo, brother. Ahora. Chavo, el bajo. Hace la mano los panas que vacilan las pistolitas en la página de Franmi Junior. Vamos a vacilar. Vamos a vacilar, hermano. Gracias, Ecuador. Vamos, Franmi. Lo que somos, somos. Gracias a ustedes. Vamos avanzando. ¡Venga! Ya me chumo ya. ¡Viene conmigo! Bueno, panas, quizá pincha. ¡Leta Mendy! ¡CTM! ¡Ahora! ¡Aplícale, aplícale! ¡Let's go! Este Wanda cuando se embala, no se le queda ningún DJ, hermano. Cuando chuma, tú se lo has hecho. Por algo es el compa de Franmi Junior. ¡Ya se viene Marquitos! ¿Dónde está la gente de Juan Benigno? ¡Oye, Wichichi! ¡Toda la vida, brother! ¡El doble M, venga! ¡Desesperado! Oye, ya me chumbo, loco. Ilusionado. Oye, ilusionado. Porque mi amor por ti, solo por ti. Everybody cool. Mm. Yeah. Hasta morir, hijo Frank. Power, power, power. ¿Dónde están los nuevos solitarios y samba? La chicha light. La chicha que te encanta, brother. Para el pata pata, para activado M. Alza la mano, alza la mano. Si no te ahuevas a nadie, hermano. Para mi brother, Chupete Supermix también está por aquí. ¡La Tacunga! El Mandarina. Ahora ya no es de nadie. Venga, Chupete. ¿No quieres? A los chamaquitos CTM. ¿Cuántas vidas van? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Lo que saben. Hoy. A los Cabina que ya vacila por cabas. Por dos cabas, venga. Oye, Pollo Duende, para Byron Casicana, para Carlitos DJ, para Cheche Mix. No te chume, bro, ahora. Close to me. Los pioneros del mix. Doble M. Give me that. Oh yeah. Ese falso amor. Ahora mi brother. Parece que va valiendo. Parece. Para mamá Chillo, papá Fran. Así nomás era. Marquiño. Vamos vacilando. Échale, échale. Casa llena como siempre. Y no los tomo, pero fueron comiendo. A rematar Marquitos pilas. Los que vinieron por Marquitos, las manos arriba. Porque soy soltero. Yo no quiero agua. Señoras y señores, porque los que estamos aquí somos hasta las. Hasta las. El Diego DJ Remix hasta las. Ahora mi brother. ¿Cuál se viene? ¿Cuál se viene? Para olvidar tu querer, chiquito, para dejarte de amar, mi vida, voy a tomar. Lo que se la sabe. ¿Somos compas o no somos compas? No sé yo. No quiero seguir sufriendo. No te pago nomás. Quiero morir, quiero acabar mi dolor. ¡Viene! Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo, ¿por qué razón? ¿Por qué me niegas? ¡Para mi copa, Víctor! Voy a tomar. La letra Mendy, María Quinapanta. Chucha vida, hermano. Y la que se venga pa' cuando. Alistarse Flexo, ya se viene Marquitos y los Negres. Oye, Quique, Quique el FP, la gente de Quizá Pincha. ¿Cuál vacila las manos arriba ya? Vacíleme las manos arriba, toditos. ¿Cuántos ya siguen a Diego Dice Remix? ¿Cuántos ya conocen Bayardo Sequero? La gente de la Simón Bolívar, la gente de Quizá Pincha. ¡Venga! El producer y el ambato, hermano. Porque amor de lejos, amor de Ecuador. Lo que fueron odiados por los suegros, por las suegras. Aquí estamos con Messi Sonido, el Diego Dice Remix, el doble M. ¿Dónde está la familia Reddy de Quero? Dices que vuelve, volverás. Cheche Mix, Byron Quisacana. Para mi pana Flexo, padrino, dile, padrino. Jamás se mueve la mano, se viene el señor Flexo. Después del Flexo se viene Marquitos. Para rematar hasta las 3 de la mañana, Frank Junior. Ahí sí estamos hablando, ¿no? Terminé, gracias, Ecuador.